si disputa o pelea el primer lugar. ¿A usted qué le parece? Es una orquesta muy importante, no solo a nivel local de Argentina, sino de otros países. Fue una orquesta, sigue siendo muy admirada, porque sus temas, a pesar de tener tantos años de haber sido grabados, siguen sonando a través de las radios del mundo entero, doctor Peláez. Y además fue un hombre que le dio oportunidad a varios cantantes de nombre, grandes. En su cuenta figuran 16 cantantes que rápidamente, Libardo, los quiero reconocer. Francisco Fiorentino, quizás el más importante, Amadeo Mandarino, Alberto Marino, Floreal Ruiz, Edmundo Rivero, Aldo Calderón, Jorge Casal, Raúl Verón, Carlos Olmedo, Pablo Lozano, el gran Roberto Goyeneche, Ángel Cárdenas, Elba Verón, Roberto Rufino, Nelly Vázquez, Tito Reyes. 16 cantantes, de los cuales muchos van a estar acompañándonos esta noche. ¿Y qué tal, Libardo, si para iniciar el recorrido traemos un tango que se llama Cada vez que me recuerdes? Los autores de este tango, ¿quiénes son? Mariano Mores en la música, José María Contursi en la letra. Pero antes de oír el tema, yo quisiera complementar un reconocimiento que deben hacer especialmente los cantores, porque hasta ese instante las orquestas únicamente grababan estribillos con sus cantores, que ya eran populares en esa década del 40, pero fue Aníbal Troilo quien dijo: en mi orquesta van a cantar la letra completa. Así que ese reconocimiento debemos hacerlo nosotros, porque conocemos las letras y de una manera especial los cantores. ¿Cuándo fue grabado este tema? Registrado en la RCA Víctor el 5 de abril del año 1943. Para el sello RCA ya han pasado ya 80 años. Va a cantar Francisco Fiorentino, la orquesta de Aníbal Troilo, en el tango Cada vez que me recuerdes. Fantasma gris llegó el asilo hasta tu corazón, que aún era mío, y poco a poco te fue envolviendo, y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste. Triste tañido de las campanas, doblando en mi soledad. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrará. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirá. Cada vez que me recuerde, tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirá. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Aníbal Troilo nació en la capital, en Buenos Aires, en julio de 1914. Falleció en mayo del 75. Pero es bueno destacar, Libardo, esto. Un hombre que cuando tuvo su verdadera orquesta había hecho, digamos, un curso de trabajar con otros. Por ejemplo, él saltó a las agrupaciones. La primera fue la de Bardaro Pugliese, ¿no?, que era un sexteto. Pero después estuvo trabajando con la de Ciriaco Ortiz, con la de Julio De Caro, con la de Juan Carlos Cobian, y ya en 1937 ya tuvo su propia orquesta. O sea, un hombre de, digamos que hizo la primaria, integrando otras orquestas como bandoneonista, y ya después decidió fundar la de él, ¿no?, que era su anhelo. Sí, señor, y recordemos que él pasó también por la típica Víctor, estuvo al lado del maestro Juan D'Arienzo. Y recordemos también rápidamente que Aníbal Troilo nace en la calle Cabrera, barrio del Abasto. Aníbal Carmelo Troilo Pichuco era hijo de Aníbal y Felisa Bagnoli. Le llamaron, como usted ya lo dijo, el bandoneón mayor de Buenos Aires, o Aníbal Pichuco Troilo. Era todavía menor de edad cuando él ingresa a las filas del tango. Por ahí lo vemos en algunas fotografías con su bandoneón, y él estaba ahí de pantalón corto. Era supremamente niño. Y siguiendo con el tango, traemos uno que se llama Me quedé mirándola. Autores: Vicente Espina hizo la música. La letra es de Roberto Miró. Y la grabación para la RCA, 27 de marzo del año 1945, doctor Peláez. La voz del italiano Alberto Marino, la orquesta de Aníbal Troilo en el tango Me quedé mirándola. Le contaron mi dolor, mis ansias de encontrarla fueron tantas que oprimida la garganta me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir, bordeados de dudas y dolores, y solo sin sabores aumentan mi sufrir. Mas ya no espero nada de la vida, ni ahora que el encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída, que he matado para siempre lo que fuera su querer. Ha vuelto sin llegar la que esperé, la encuentro y nuevamente ya se va. Sabiendo que en su adiós está mi ruina, se alejó y de la esquina me quedé mirándola. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Dijimos, Libardo, que Aníbal Troilo, aparte de ser el hombre del mandoneón, director, compositor. Recordemos algunos de los títulos de su autoría: Toda mi vida, Garúa, Pa' que bailen los muchachos, María, Barrio de Tango, Sur, Dichepolín, Che Bandoneón, Milonguero Triste, Responso. Fueron de su puño y letra. Libardo, como hemos contado algunas veces, vamos a traer un tango que tiene dos títulos, ¿no es cierto? Uno se llama Desvelo. ¿Y cuál es el otro título? De Flor en Flor. Aquí en Colombia apareció esa letra con la orquesta del maestro Antonio Rodio y la voz de su cantor Alberto Serna. Furor en todo el país. Ese tema apareció en un disco de la casa Odeón. Se escuchó y se sigue escuchando. Esta es una versión no tan difundida en nuestro país, pero es excelente, de mucha calidad, y se van a dar cuenta nuestros oyentes cuando usted anuncie quién es el que la va a interpretar en la parte vocal. Pero entre tanto, ¿quiénes lo compusieron? Los autores son Eduardo Bonesi y Enrique Cadícamo, y la grabación del 28 de febrero, año 1948-48 de la RCA Víctor, se graba esa versión que vamos a escuchar. La orquesta de Aníbal Troilo, la voz de Floreal Ruiz, en el tango Desvelo. Que vamos a dar es para, digo yo, los coleccionistas y los hombres del tango. Libardo lo mencionó, el autor de la música de Desvelo fue don Eduardo Bonesi. Ese señor fue profesor de canto de Gardel, y justamente Gardel grabó este tema de Flor en Flor con la letra de otro señor, con la letra de Galiquio, Domingo Galiquio. Esto lo grabó en el año 24, pero como dijo Libardo, lo que hemos conocido en Colombia es Desvelo, ¿no es cierto? Básicamente. Sí, señor. El otro le colocaron una letra más, Desvelos, pero es el que está popularizado en nuestro país. Pero, ¿qué tal le pareció la versión, doctor? Muy buena, ¿no? Y además estaba cantando Floreal Ruiz. Es que Troilo tuvo la fortuna, hay que decirlo así, que sus cantantes eran, sus cantores fueron espectaculares. Por ejemplo, vamos a traer uno que, bueno, se cae de su peso. Porque traemos el tango Carnaval. Autores son Anselmo Aieta, música, letra de Francisco García Jiménez, grabación para la RCA Víctor el 27 de abril del año 1947. Y este es el sonido Troilo. Bueno, y esta es la voz de Edmundo Rivero con Aníbal Troilo en el tango Carnaval. Bebeta, sos vos, ¿cómo te va? Estás de baile, ¿con quién? Con un galán. Tan bien vestida, das a golpes, te lo digo de verdad. Habré cambiado de edad ni me mirar, y sin decirme ni adiós, ya vas a entrar. No te apresures, mientras pague el auto tu galán, yo te diré. ¿Dónde va con mantón de manila? ¿Dónde va con tan linda disfraz? Nada menos que un baile lujoso, ¿dónde cuesta la entrada un platar? ¿Qué progreso que has hecho, Pebeta? ¿Qué cambiaste por ser el percal? Disfrazada de rica, estás linda, lo mejor que yo vi en Carnaval. Y aquí en la puerta, cansado de rodar, las mascaritas al baile miro entrar. Vos entras también y la bienvenida media voz yo te daré. Divertite, gentil colombina, con tu sello y plato de arlequín, comprador del cariño y la risa, con su bolsa que no tiene fin. Coquetea con tu traje de rica, que no pudo ofrecerte fierro, que el disfraz lo duerma noche, pues lo queman los rayos del sol. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. En Carnaval se mencionan personajes del carnaval justamente como Colombina, ¿no? Libardo, hay un detalle que es increíble. Hay un bandoneonista que se llamó Marcos Troilo, que fue de la orquesta de Aníbal Troilo o alguna vez, pero yo no sé si era familiar de Aníbal Troilo, no tengo el dato. Pero en cambio, entre los bandoneonistas que él tuvo figuran Astor Piazzolla, Raúl Garelo y Ernesto Baffa, entre otros. O sea que tuvo bandoneonistas al lado de él, de nombre, ¿no? Hay algo que hay que reconocerle, y es que Aníbal Troilo supo escoger el personal que trabajaba con él. Dese cuenta las voces tan importantes, ¿cómo fueron deseleccionadas? Aníbal Troilo, pues es que tantos atributos que uno pudiéramos hacer referencia a ellos. Hay otro detalle muy importante. Este cantor, Edmundo Rivero, fue reconocido, pero con la orquesta de Troilo, porque no era aceptado. Usted de pronto tiene algún comentario más amplio, que esa voz de él no era aceptada ni en las fábricas de discos, ni en los establecimientos donde se presentaba. Fue al lado de Aníbal Troilo, claro, donde él surgió. El único que lo aceptó realmente fue Troilo. Ahora, por eso Rivero termina su carrera, o hace su carrera, básicamente con guitarra, acompañamiento e interpretando él también la guitarra, ¿no? Bueno, Libardo, vamos a traer, no, yo no digo un tango, un tangazo. Aquel tapado de Armiño. ¿Autores? Qué historia la que tiene ese tango. Enrique Delfino, música. La letra es de Manuel Romero. Y esta grabación se realizó el 23 de diciembre del año 1958 para la Casa Odeón. Seguramente hay otros intérpretes como Gardel, y como, pero yo creo que la voz de Ángel Cárdenas, que va a cantar aquí con Aníbal Troilo, es la mejor. Aquel tapado de Armiño. De Armiño, todo forrado en la mesa, tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de Armiño. Cuántas penas me causó. Te acordás, era el momento culminante del cariño. Yo me encontraba sin vento, vos amabas el Armiño. Cuántas noches tiritando todo junto a la vidriera, me decía suspirando, hay amor si vos pudieras. Y yo con mi sacrificio lo pude al fin comprar. Mangué amigos, vi a usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de Armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Culto al fin de cuentas, más durable que tu amor, el tapón lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. El tapón lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Aquí hay varios detalles en la letra que acaba de interpretar Ángel Cárdenas. Por ejemplo, originalmente dice, ¿cuántas veces tiritando los dos junto a la vidriera? Él la cambió y puso, ¿cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera? Utiliza además palabras como el vento, el dinero, ¿no? Y cuando dice, mangué amigos, es decir, no sé si robé o le saqué plata a los amigos, dejó de fumar, pero a la hora de la verdad... Libardo quedó hipotecado, ¿no? El amor se acabó y él tenía que seguir pagando el tapado de Armiño, el abrigo de Armiño, ¿no? Y seguramente cuando él hablaba de que estaba frente a la vidriera, era la vitrina donde estaba exhibido el abrigo que le regaló a la dama. Le quiero contar, este tango nació en 1928. La que lo estrenó fue Sofía Bozán en el Teatro Sarmiento. Gardel efectivamente lo grabó con las guitarras de Barbieri y Aguilar por allá en el año 29. Pero esta interpretación de Ángel Cárdenas me parece que, no sé, va en gusto, ¿no? Me parece la mejor. Pero yo, bueno. Yo estoy de acuerdo con usted, doctor. Una versión excelente, bien interpretada y muy sentida. Ángel Cárdenas. Bueno, traemos un... Hoy sí nos fuimos de tango, porque traemos uno que se llama Araca Corazón. Autores... Enrique Delfino, la música, la letra es de Alberto Vacaresa. La grabación para el sello TK se realizó en el año 1952. Y es que estamos exhibiendo diferentes cantores que pasaron por la orquesta del maestro Troilo. Pues imagínense, uno de los 16, aquí traemos otro, Jorge Casal. Va a interpretar con el acompañamiento de Aníbal Troilo el tango Araca Corazón. Cállate un poco y escucha por favor este chamullo. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre junta que a la cazuela por culpa de ella fue a descansar mientras la paiga con su donaire por esas calles de Buenos Aires se fue a robar. Como todo se acaba en esta vida, una tarde salió de la prisión y al hallarla le dijo el pobre funga: vuelve otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó la sombra, cruzó un palazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las horas de la noche, cuando duerme tranquilo el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar el funga esta canción. Araca corazón, callate un poco y escucha por favor este chamullo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerte loco, araca corazón, cállate un poco. Buenas noches, tango. Bueno, Libardo, tiene usted razón. El hombre elegía artistas, gente de talento. Mire que en el grupo de pianistas que él tuvo 8 pianistas, 9 pianistas, estaba, por ejemplo, el maestro José Basso, que con el tiempo también tuvo su orquesta. Estaba Carlo Figari, estaba Osvaldo Belinghieri, que después lo reemplazó Attilio Stamponi. O sea que en el rubro de pianistas, el hombre también tuvo de los mejores, ¿no? Sí, muy seleccionados estos intérpretes del piano o ejecutantes del piano y de todos los instrumentos, como seguramente sí. Este va a ser comentario más adelante. Es que él tuvo pianistas, bandoneonistas, violinistas, contrabajistas, tuvo chelos y cantores, por supuesto, y orquestadores. Ah, en eso lo que llaman, ¿a quién llaman orquestadores? Pero realmente eran arreglistas, ¿no es cierto? Sí. Entre los arreglistas estaba, por ejemplo, o estuvo Astor Piazzolla, estuvo Argentino Galván, que dicen que fue uno de los mejores. Una figura. Exacto. Estuvo Raúl Garelo también, que lo hemos mencionado bastante. Bueno, seguimos con el tango. Este se llama Cualquier Cosa. Autores son... La música y la letra son de Herminia y Juan Velich. La grabación para el sello TK se realizó en el año 1952. Libardo, aunque esté este, el que vamos a presentar y el que pasó, en el sello Teca, pero él realmente fue básicamente hombre de la RCA Víctor. No. Sí, muy importante en esa casa discográfica, en la RCA Víctor, pero él anduvo inclusive por la Odeón, pero mayormente, como usted lo ha dicho, por la RCA Víctor. Este tango Cualquier Cosa también lo grabó Ignacio Corsini, y le tengo una anécdota pequeña. Algún día, sí, en un lugar muy exclusivo en cuanto a la música de colección, llega un empleado del Ministerio de Trabajo, y el dueño quiere atenderlo y le dice: pídame el tango que usted desee, ¿cuál quiere oír? Y entonces el tipo le dice: Cualquier Cosa. Y digo: no, no me tome el pelo, pídame un disco. Y digo: Cualquier Cosa. Finalmente le aclaró que ese era el título del tango que quería oír. Y aquí lo vamos a oír, porque traemos la voz de Raúl Verón, la orquesta de Aníbal Troilo, en el tango Cualquier Cosa. De Aníbal Troilo, y vean usted la precocidad, él estudió primaria y alcanzó a ser hasta tercero de bachillerato, pero el profesor, que él lo reconoció siempre, que le enseñó lo del bandoneón, se llamó Juan Amendolaro. Lo curioso, Libardo, es que aprendió a manejar el fuelle en apenas 6 meses. A los 6 meses el profesor le dijo: no, ya no tengo que enseñar más, usted ya, siga. O sea que sí era un adelantado para manejar ese instrumento, ¿no? Y ahí el bandoneón mayor, ¿no? Nació para eso, para interpretar el bandoneón. Así es. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino del tango, porque traemos una milonga. El Morocho y el Oriental. Autores. Otro tema que tiene dos títulos. El otro título es Gardel Razano. Ángel D'Agostino hizo la música. Enrique Cadícamo, la letra. El tema se conoció inicialmente en nuestro país precisamente interpretado por Los Ángeles, también para la RCA Víctor. Esta grabación es del 4 de julio del año 1947. Bueno, aquí nos quedó un ángel, Ángel D'Agostino con su orquesta, pero aquí está la novedad, a dúo, Floreal Ruiz, Edmundo Rivero en el Morocho y el Oriental. Viejo café cincuentón que por la boca existía, allá por Olavarría, esquina Almirante Brón, estremeció de emoción tu despacho de bebidas con las milongas sentidas de Gavino y de Cazón. Este mozo es el Morocho y este desde el Oriental. Un aplauso general al dúo fue saludando y el Morocho iba templando. Lo mismo que el Oriental. Templaron con alegría sus instrumentos a fondo. Y el silencio era tan hondo que ni las moscas se oían. Y entre aplausos y chichofes, y esta vuelta yo la pago. Iba corriendo en el lago, vendido a todo galope. A mi madre, la pastora, el moro y otras canciones. Desplamar los corazones con voces conmovedoras. Aquel entonces de la calle Olavarría, donde de noche caía allá por el año 11, de cuando yo en mi arrabal de bravo tuve cartel y el Morocho era Gardel y Razano en Oriente. Noches Tango. Hay que anotar, Libardo, que Troilo y los el arreglista que de este tema sí acertaron, porque habíamos dicho que a Edmundo Rivero le costaba mucho que lo aceptaran las orquestas como solista, ¿no? Pero vea lo bien que se acopló aquí en esta milonga con Floreal Ruiz, Rivero y Ruiz. Ambos cantores de grandes quilates, doctor Peláez, eso hay que reconocerlo. Floreal Ruiz, Libardo, un detalle que no tiene nada que... Bueno, sí tiene que ver. Al principio de la milonga, el hombre en el parlamento dice: Brón, realmente me acordé de un técnico de fútbol, Carlos Bilardo, porque realmente es... Hay un equipo que se llama Almirante Brown, Brown en inglés. Aquí trajo un jugador nacional de apellido Brown, y Bilardo le decía Brón. Y aquí también en el parlamento dicen esquina Brown, no sé qué. O sea, en inglés ahí no funcionaba, pero se entendía. Bueno, mire, seguimos haciendo un paréntesis con el tango, porque vamos a traer un vals. Quiero huir de mí. Autores: Manuel Sulcherres. Música: la letra, oiga bien, es de Roberto Cantoral, el mexicano. ¿Qué diga? Roberto Cantoral, claro. Uh-huh. Bolerista. Bolerista que tuvo trío. Sí, señor. Esta grabación es del 14 de mayo del año 1963 para la RCA Víctor. Aquí se había conocido con Los Caballeros del Tango en una grabación hecha en Medellín con Raúl Garcés. El tema que vamos a escuchar es otro.

pero volvemos con un tango que se llama Dicha Pasada. Autores son... La música y la letra le pertenecen a Guillermo Barbieri, uno de los guitarristas del Zorzal de Gardel. Grabación 7 de enero del año 1965 para la RCA Víctor. La voz es de Tito Reyes, la orquesta de Aníbal Troilo en el tango Dicha Pasada. Ayer cuando te vi tan altanera, pasear con el que fuese mi rival, en aquella dulce primavera, que dio más hermosura a tu mirar. Pero hoy que ya no sos la misma de antes, la luz que hubo en tus ojos se apagó. Tenés una amargura en tu semblante, que nadie ha de saberla igual que yo. Y aunque me niegue que ha sufrido, yo sé bien que ha vivido mil horas angustiosas, y que en tu pecho se han quedado las brisas del pasado como marchitas rosas. Si por otro hombre te dejaste, no quiero reprocharte lo mal que me has querido. Sos mujer y te perdono si al fin con tu abandono me has hecho más feliz. Yo soy como es el ave libre vuelo, y en pos de otro cariño mi alma va. Mas cuando necesito algún consuelo, hay otra que a mi vida se lo da. Quizá que fue tu gusto el despreciarme, jamás nunca a tu lado volveré. Te pago como has sabido pagarme, y todo aquel pasado olvidaré. Y aunque me niegues que ha sufrido, yo sé bien que ha vivido mil horas angustiosas, y que en tu pecho se han quedado las risas del pasado como marchitas rosas. Si por otro hombre me dejaste, no quiero reprocharte lo mal que me has querido. Vos sos mujer y te perdono si al fin con tu abandono me has hecho más feliz. Buenas noches, tango. Estaba cantando Tito Cosme Esconza, conocido como Tito Reyes, que además de trabajar con la orquesta de Troilo, grabó con la orquesta de Miguel Caló y de Roberto Caló. Bueno, seguimos con un tango clásico, Alma de Bohemio. ¿Autores? El maestro Roberto Firpo fue el encargado de la música. La letra es de Juan Andrés Caruso y la grabación del 10 de diciembre del año 1965 para la RCA Víctor. Alberto Podestá lo registró en 5 oportunidades. Pero aquí traemos la voz de Nelly Vázquez, la orquesta de Aníbal Troilo, en el tango Alma de Bohemio. Peregrino y soñador, y la loca poesía que hay en mi corazón, lleno de amor y de alegría, volcaré mi canto. es que no vivo lo que sueño. Yo sueño todo lo que canto. Por eso mi encanto es el amor. Mi pobre alma de bohemio. Que trabajó con la orquesta de Astor Piazzolla, la de Mariano Mores, y por supuesto con esta que acabamos de escuchar, de Aníbal Troilo. Pero alma de bohemio, realmente Libardo es, ¿no lo tiene con Alberto Podestá y la orquesta de Miguel Caló, puede ser? Esa es la marca, y con la de Pedro Laurens, lo grabó en 5 oportunidades. Muy bien, bueno, traemos un vals de cierre que se llama Acordándome de Vos. ¿Autores? Le pertenece al maestro en música, Aníbal Troilo. Hizo la música, Enrique Diceo la letra. Grabación 23 de julio del año 1942 para la RCA Víctor. Y creo que nos vamos, doctor. Sí, señor. 81 años de este tema con la orquesta de Aníbal Troilo, la voz de Francisco Fiorentino en el vals, Acordándome de Vos. Que no había más amor que el de los dos.